Epipiripau, una melodía que causó sensación. Ya todos gozaron con Epipiripau, una melodía que causó sensación. Ahora yo les traigo el nuevo Tao Tao, porque su ritmo alegre el corazón. Ahora yo les traigo el nuevo Tao Tao, porque su ritmo alegre el corazón. El Tao Tao, el Tao Tao, sabroso el Tao Tao, se baila así, acurrucao, a medio lado, el Tao Tao. Sergio Díaz. Gozaron con el pipiripao, una melodía que causó sensación. Ya todos